Aquí comienza Tumacondo. Conduce y produce Matías Apeño. Opera y graba Nina Llanes. Tumacondo. Esas noticias que no le interesan a nadie. Hola Nina, vamos a hacer Tumacondo 2019, hagan algo. Por ejemplo, díganos si nos están escuchando, vamos a hacer ese sondeo, Nina, a ver que nos escriban un WhatsApp, un mail, algo. Por ejemplo, al Facebook de este programa, que es Tumacondo Radio. Y hay gente que no sabía que íbamos a salir al aire, Nina, y ya nos ha saludado, nos mandan caritas, mucho emoji, aplausito, carita con corazón, pulgar arriba. Otro dice, ahí te presto la oreja. Otro dice, éxitos. Otro dice, no lo puedo escuchar ahora. Otro dice, acá puse la radio. Otro, desde Río Negro, nos dice, estoy haciendo el curso para renovar el carnet. Por ejemplo, nos cuenta eso. Otro dice, estoy en Buenos Aires, te voy a escuchar por internet. ¿Qué más? Qué buena onda. Otro está en Buenos Aires, a punto de salir a pechar la calle, nos dice. Otro dice, te escucho cada vez que puedo. Otro está por cocinar. Así que bueno, Nina, vamos a ver quién nos está escuchando, que nos escriba. Estás al Tumacondo Radio o al WhatsApp mío. Y vamos, adelante. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Estás escuchando Tumacondo, esas noticias que no le interesan a nadie. Vamos a ir con la primera entrevista del año, Nina. Vamos a hablar con Sebastián Díaz, es cineasta, vive en La Plata y ha terminado el documental Cuatro Loncos, que cuenta una historia que a nosotros nos interesa muchísimo, que es la de el saqueo de las tumbas de los caciques de los pueblos originarios. El año pasado, una de las últimas notas la hicimos con Ignacio Roca, Nacho Roca, que nos contaba como director de patrimonio de La Pampa, el proceso que se está llevando adelante para recuperar el cráneo de Calfucurá. Así que, buenos días, Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por el espacio. ¿Estás en La Plata en estos momentos? Estoy en La Plata, sí, en la puerta de mi casa. ¿Y cómo está el día? Está lindo, por suerte. Ayer llovió y, por suerte, refrescó un poco, que estaba medio caluroso. Bueno, Sebastián, para hacer Cuatro Loncos, ¿viniste acá a La Pampa? Sí, estuvimos en el año 2018, a principios del año 2018, grabando una entrevista con Claudia Salomón Tarquini, quien nos habló específicamente sobre Cuatro Loncos. Está estructurado en cuatro capítulos, son cuatro loncos, específicamente estamos hablando de Calfucurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Catrinó Pincén. En la parte o el capítulo destinado a Mariano Rosas, entrevistamos a Claudia Salomón Tarquini. Así que estuvimos por La Pampa, fuimos a Salinas Grandes, en Santa Rosa, fuimos a Malalcó, último asentamiento del cacique Pincén, y bueno, estuvimos por la zona de Doblás también para filmar algunos paisajes naturales que hacían a la vida común de los salineros o la tribu de Calfucurá. Así que bueno, una experiencia muy muy muy linda, nunca había ido, y bueno, hicimos todos esos kilómetros para entrevistar básicamente a Claudia, que es una historiadora muy muy reconocida y que sabe mucho sobre Mariano Rosas. Sí, totalmente. Cuatro Loncos en realidad hace foco en la profanación, pero es vida, muerte y profanación de cuatro caciques. Ajá. De la Pampa y Patagonia, que tienen una preponderancia muy muy particular en lo que fue la Argentina de finales del siglo XIX. Casi todos los caciques mencionados son de la misma época, y bueno, la particularidad de los tres primeros es que fueron profanados y sus restos exhibidos como piezas de museo en los museos, digamos, de la Argentina, pero en general todos museos armados por el perito Francisco Pascasio Moreno. En el caso de Pincén, es el único cacique que pudo escapar, digamos, de la ignominiosa exhibición de sus restos al ser desconocida el lugar y la fecha de su muerte. Yo creo que Pincén sabía de esto y adrede hizo todo lo posible para que no se supiera dónde había muerto ni siquiera la fecha se sabe con precisión, ¿cierto? ¿Y cómo desaparece él? ¿Qué se sabe de los últimos años de su vida? La vida de Pincén, luego de su detención por el coronel Villegas en Malalcó en el año 1878, él es trasladado a Buenos Aires, donde se le toman las cinco placas fotográficas que se conocen. Sí. Junto a su familia, él solo, vestido como un indio. Uh-huh. pero esta es una historia que nosotros contamos, los entretelones de aquellas fotos. La foto más reconocida de Pincén es de Pincén con su lanza y boleadoras, pero en realidad esa lanza no era de Pincén, las boleadoras tampoco. Eran un decorado que armó el perito Francisco Pascasio Moreno para hacerlo aparecer a Pincén como un indio bravo, como un indio, digamos, como un peligro a la sociedad, cuando no era tal. Ya su tribu había sido diezmada, destruida, casi que era un anciano. Y luego de esas fotos se olvida Pincén, fue trasladado a la isla de Martín García como depósito de prisioneros, y ahí estuvo unos 4 años aproximadamente hasta que consigue la libertad, el año 1883. Se muda a la zona de Los Toldos, pero está poco tiempo porque luego es detenido otra vez y trasladado nuevamente a la isla Martín García. Ajá. Hasta que finalmente algunos dicen, como por ejemplo el bisnieto del cacique Pincén, Lorenzo Cejas, él afirma que murió en la isla Martín García, sin embargo no hay ningún documento que lo acredite. Uh-huh. Perdona, Sebastián, pero él sí. Todavía, digamos, tenía continuaba siendo cacique, tenía para su comunidad un rol protagónico, o era un pobre hombre olvidado que nadie sabía quién era en sus últimos años. Para su comunidad seguía siendo el tronco Pincén. Ajá. Lo que pasa es que su comunidad había sido dispersada. Sí. No nos olvidemos que también junto con Pincén fueron detenidos su segundo, Nahuel Payún, y bueno, toda lo que se denominaba chusma, es decir, sí, los ancianos, las mujeres, los hijos. Y esa comunidad fue dispersada, fue algunos entregados como sirvientes, otros volvieron de alguna manera a la zona de Trenquelauquen, otros se asentaron en La Pampa. Fue dispersada la comunidad. Sin embargo, digamos que la vuelta de Pincén, la última vuelta de Pincén, ahí digamos que se pierde su rastro. Algunos dicen que ha muerto en la zona de 9 de julio, casi llegado al año 1900, creo que era 1897, y otros no lo pueden afirmar con total seguridad porque realmente se desconoce la fecha y el lugar de la muerte. Por eso digo, como dije al principio, creo que fue adrede lo que hizo el cacique como para, de alguna manera, eludir la profanación de sus restos. No, que en el avance de Cuatro Loncos que circula en las redes, que invito a verlo a las personas que nos están escuchando, hay escenas del Museo de La Plata con vitrinas, con cráneos y esqueletos completos, y cómo te cambia el sentido de eso cuando más o menos te enterás de lo que ha sido esta etapa de la historia argentina. Y creo que lo planteas vos ahí, que ya no es un museo como para acercarnos al conocimiento, sino casi como un museo del genocidio. Es truculento lo que se ve, es unos esqueletos exhibidos de personas que fueron seres humanos con sus sueños, sus miedos, con todo lo que es una vida, ¿no? Exactamente. Yo soy platense, en este momento vivo a 5 cuadras del Museo de La Plata. Desde que yo era chico y visitaba el Museo de La Plata, siempre me parecía un lugar muy oscuro, muy, digamos, que encerraba cierta energía negativa. Y ahora, después de mucho tiempo, me doy cuenta de por qué. Los depósitos del Museo de La Plata todavía atesoran unos 10.000 restos esqueletarios, que prácticamente la mayoría son de NN. Muchos están identificados, más que nada por la labor en su momento de un antropólogo llamado Lenzmann Nietzsche, uh-huh, que fue, bueno, un continuador de la obra de Moreno, pero más cercano en el tiempo por la labor del colectivo Guías, que fue el que promovió de alguna manera la restitución de los restos. Uh-huh. De hecho, muchos de las restituciones actuales son obra, digamos, de la labor del colectivo. Uh-huh. Lo que quiero decir que este es un museo del genocidio. Eso lo dice muy bien Osvaldo Bayer en el avance que nosotros... Que así comienza la película, con la voz de Osvaldo Bayer, de una entrevista realizada en el año 2015, con motivo de mi anterior trabajo, que es La Muralla Criolla. Sí. La Muralla Criolla, bueno, párrafo aparte, es un film de largometraje estrenado en 2017 que habla sobre la controvertida construcción de la Zanja de Alsina. Uh-huh. Es una larguísima trinchera excavada en la Pampa, desde Italo, en el sur de Córdoba, hasta Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca, para, digamos, separar la civilización, entre comillas, de la barbarie. Uh-huh. Para evitar el robo, entre comillas, del ganado, uh-huh, producto de los malones. A raíz de esa investigación, que me llevó bastante tiempo, quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas afuera. Una de ellas es la profanación de los restos. Y bueno, con Cuatro Loncos, digamos que se cierra el círculo. Hay una continuidad, digamos, de lo que es La Muralla Criolla con Cuatro Loncos. ¿Y dónde se proyecta Cuatro Loncos? ¿Dónde tenés pensado proyectarlo? Mira, más o menos seguirá el mismo circuito que hizo La Muralla Criolla, que primero es en festivales y luego es el estreno en Buenos Aires, aunque, bueno, las cosas cada vez están más complicadas. Pero bueno, en su momento se estrenó en el Cine Gomón, también se estrenó en diferentes salas del interior, como Trenquelauquen, San Martín de los Andes. En fin, es una labor, digamos, casi artesanal, uh-huh, lo del estreno. Pero bueno, digamos que Cuatro Loncos para fines de año del 2019 está programado. Seguramente el estreno será en Buenos Aires y después va a desembocar en algunas salas del interior. Acá tenemos un espacio Inca, así que seguramente alguien va a hacer la gestión para traerla. Seguramente, me encantaría llevarla a Santa Rosa y bueno, ir a los lugares donde estos caciques vivieron, uh-huh, y bueno, que se conozca la historia. Cuatro Loncos tiene un fin bastante pedagógico, es una historia que está narrada con cuatro recursos básicamente, que son las entrevistas. Para ello yo decidí rodearme de la gente que realmente conoce el tema y más sabe en la Argentina. Por eso está Osvaldo Bayer, está Marcelo Balco, está, bueno, Claudia Salomón Tarquini, uh-huh, Carlos Martínez Arasola, que para mí fue una bendición haberlo conocido y que él haya apoyado tanto mi trabajo. Uh-huh. Digamos que Carlos Martínez Arasola, que murió el año pasado, sí, es uno de los antropólogos más reconocidos de la Argentina, y él apoyó mucho el trabajo este. Y es, digamos, su obra póstuma. O sea, yo me siento realmente muy bendecido por, uh-huh, por ese motivo. Y bueno, después hay descendientes de los caciques, como, bueno, Lorenzo Cejas Pincén, que es bisnieto de Pincén, Luis Eduardo Pincén, descendientes también de Cipriano Catriel. Bueno, traté de convocar a la gente que estaba más a mi alcance, pero que más sabía del tema. Uh-huh. Así que bueno, hay mucha gente muy interesante que aporta su visión y su conocimiento. Y luego, como en el recurso de los dibujos animados también... Sí, es eso quería que me contaras, que veo que se está usando como un recurso más, y bueno, es un laburo re interesante, meter como animaciones dentro de documentales. Exactamente. Es un recurso muy válido para el documental, porque nosotros tenemos que recurrir, no nos queda otra alternativa que recurrir a soportes visuales y sonoros. Uh-huh. Y en estos casos que ha pasado tanto tiempo después de lo que estamos historiando, han pasado casi 140 años, no queda mucho. Entonces, hay cosas que hay que reconstruir de alguna manera. Esa manera que nosotros encontramos es la animación, es decir, el dibujo animado. Y para ello contactamos a artistas que Carlos Escudero y Juan Carlos Camarvela, que hicieron un grandísimo trabajo. ¿Cuál es el trabajo? mostrar la profanación de los restos, cómo se profanaron esos restos por el ejército argentino, en el caso de Calfucurá y en el caso de Mariano Rosas. Todo esto está extraído de los mismos textos de los profanadores. Estamos hablando de los textos de Ceballos, Estanislao Ceballos, que fue el propagandista de la campaña de Julio Roca, pero también fue un coleccionista de cráneos. Él tenía en su colección privada unos 300 cráneos, que luego fueron donados al perito Moreno, y esos cráneos terminaron engrosando las colecciones del Museo de la Plata. En el caso de Cipriano Catriel, que bueno, es un caso emblemático, porque Cipriano Catriel es un indio amigo del ejército, que combatía en la zona de Azul o Olavarría contra los mismos hermanos de sangre. El caso de Cipriano Catriel, su cráneo fue, digamos, fue muerto, por algunas versiones dicen por sus propios hermanos, estamos hablando de sus hermanos de sangre, y otros por el ejército argentino. Hay dos versiones, pero la verdad es que su cráneo fue en poder del Francisco Moreno, otra vez, y ese está en el... estuvo, digamos, durante mucho tiempo en el Museo de Bariloche, hasta que en el año 2018, el año pasado, fue restituido. Imagínense, pasaron 140 años para saldar una deuda histórica. Esas son las cosas que pasan, ¿cierto? Debe pasar demasiado tiempo y las restituciones son tan a cuentagotas que llevaría toda la vida restituir los 10.000 restos esqueletarios que hay en el Museo de la Plata. Por lo tanto, Fernando Pepe, que es uno de los miembros del colectivo Guías, que yo te mencionaba recién, como uno de los promotores de las restituciones, él dice, aquí habría que hacer una restitución masiva, porque nos llevaría toda la vida. Así que bueno, se resisten los antropólogos antiguos del museo, se resisten a considerar también que esto fue un genocidio, ¿no es cierto? Es lamentable, pero no sé por qué les pasa esto. ¿Qué están defendiendo, no es cierto? Cuando es tan evidente. Perdona, ¿hay antropólogos que se oponen a qué? ¿A la restitución? Hay antropólogos que no les gusta para nada el tema de la restitución. Hay antropólogos que siguen sosteniendo la idea de que esto fue una guerra de la civilización contra la barbarie. En fin, cosas que ya están perimidas, ya no corren más. Pero estamos hablando de los antropólogos más viejos, digamos, no la nueva generación. Ajá. La nueva generación se opone a eso, digamos que está más de acuerdo con la restitución y estamos hablando de gente como Diana Lenton, como la Red de Genocidio, como Alexis Papasian, o toda esta gente es la nueva generación, digamos, que está apoyando y que es la que está haciendo cambiar un poco la cabeza. Pero lleva tiempo, es como dice Marcelo Balco, de alguna manera es lento, pero bien. Pero bien. Bueno, Sebastián Díaz, esperamos antes de que termine este año poder verla acá en el Espacio Inca de Santa Rosa, a Cuatro Loncos. Creo que va a tener mucho interés, va a despertar acá. Así que gracias por estos minutos. Bueno, gracias, muchas gracias. Ojalá se pueda dar lo que estás diciendo. Y bueno, nos veremos entonces por allá. Un abrazo. Punan tu kidumu ketruku yenayen tayin rupu. Punan tu kidumu ketruku yenayen tayin rupu. La wen ruka de humanayu molti ti cai quinienti puesta de sol solo los dos luna nueva alumbra nuestro caminar. Hey, hey, hey. alumbra nuestro caminar. Era nuestro oyente Javier Villalba haciendo Punantú. Gracias, Javier, por escucharnos como siempre. Y dos cosas te quería comentar. Ayer habló Silvana Staudinger, Nina, al programa de la siesta con Bertolini. Relacionado, bueno, Silvana es programadora ahí del espacio Inca de acá de Santa Rosa, es fotógrafa y se ganó una beca a Cuba. Y entonces está haciendo circular un afichito que dice: me voy a estudiar a Cuba por 20 días en San Antonio de los Baños, donde estaré haciendo el taller cine autorreferencial. Salgo el 9 de marzo y sigo juntando pesos. Entonces va a sortear dos obras de ella. Ya te digo cómo es. Sorteo estas dos obras de la muestra Como un manifiesto de lo inesperado. 2012, Museo de Artes. 100 pesos la rifa. Va a sortear mañana a las 20 horas en su Instagram, que es Silva Mundis. Silva Mundis, así como suena, con B corta. Me autorizó a dar su teléfono, por si querés reservarle un número antes de mañana. O sea, el teléfono es 1532-2292. 1532-2292, la llamás y le decís: quiero un número, y después ella te lo lleva en su bicicleta. Y le da 100 pesos. Y con eso ella se lo va a gastar en ron y habanos, obviamente. Y otra cosa que te quería contar es que hay un taller de actuación para avanzados, avanzadas. Esto lo da Julio Gré. Inicia el 13 de marzo a las 20:30 en la sala ATTP José Luro y Bolivia de Santa Rosa. Costo 700 pesos. Y las inscripciones e información al 02954-558036. Y después te voy a contar de lo que hay esta tarde en el sindicato de prensa, ahí en la calle Irigoyen, que es un encuentro de luthiers, nuestros luthiers locales, los que hacen instrumentos, que no son poquitos, ¿eh? Ahí hay de distintos rubros, así que después te paso la data. Así que, Nina, seguimos con la música. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Tumacondo. Buscamos perlas en un mar que no para de crecer. Expo Luterarte era lo que te quería contar. Es hoy en el sindicato de prensa, en la calle Irigoyen 469. El evento en Facebook no dice qué luthiers van a estar, pero la entrada es libre y gratuita. Igualmente piden un útil escolar que será donado a la biblioteca del barrio escondido. Así que anda a ver y conocer los artistas y las artistas que hacen instrumentos. Hay cuerda, hay madera, los que hacen tambores, hacen guitarras, violines, hay varios. ¿Qué otra cosa te quería decir? Que nos están escuchando desde San Marcos Sierra de la Hostería El Limón. Le mandamos un saludo a Erika Patacini, que está torturando a la pobre gente de ahí, que está desayunando en ese paisaje idílico. Y bueno, está escuchando. Y un saludo a Alejandra Rodríguez, que el año pasado la convocamos varias veces para hablar de temas de feminismo. Y bueno, está dispuesta a continuar las charlas este año. Así que le mandamos un saludo. Ella está en Buenos Aires. Y está Juan Pablo Gavaz en el estudio. Buen día. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te saludo acá en vivo porque es verdad. No hubo saludo fuera de micrófono. Tal ¿no? cual. ¿Conocías la radio, Juan Pablo? La tengo vista, sí. Bien. Juan Pablo, tengo 2000 preguntas para hacerte, así que vamos a empezar por la pregunta de ¿qué te pareció el discurso de Macri de ayer? Te voy a decir la verdad, no lo escuché de principio a fin, lo fui escuchando, después retomé algunas partes, pero en principio me parece que, de lo que pudiste, fue un acting provocador y a su vez muy desfasado de la realidad, incluso de lo que sus propios organismos le están diciendo que pasa en el país. Esta idea de que describió una cosa que no está pasando ni siquiera según el INDEC, que bastante manipula, no lo dice nadie, pero el INDEC es casi tan manipulador como en la época de Guillermo Moreno. Y aún así le está contando el INDEC que hay un país en el que la economía se cae, donde se derrumba la inversión, uh-huh, y el empleo se rompe, cierran fábricas, y bueno, su cuentito es muy, muy diferente. La verdad que, por un lado, uno siempre tiene la... No sé si magnificamos a los gurúes del PRO en esto de generar estos acting que nos parece a veces, está todo preparado para que haya una reacción y así. Y por otro, es preocupante, yo creo que hasta para los propios factores de poder que lo están sosteniendo en ese lugar. Me da la sensación de que ya están pensando en otra cosa, también esos sectores. Es como que Macri gastó todas las balas que tenía. Sí, da esa impresión, ¿no? Como que ayer se quebraron como varias cosas, o principalmente esta idea de tener ese blindaje invencible construido por los medios que lo sostienen. Y sí, el tema, bueno, es qué opción B están planeando, ¿no? Bueno, claro, eso es cómo sigue la historia. Uh-huh. Seguramente la están planeando. Y tampoco hay que darlo por muerto, digamos, uh-huh, no ocurre en política con, claro, nadie. Hoy no está muerto ni el Colo McAllister, que podríamos decir hace 2 semanas se comió, uh-huh, una tremenda paliza. Uh-huh. La verdad es que más en este país me parece todo va y viene muy espasmódicamente. Uh-huh. Así que cualquier lectura es de corto plazo. Uh-huh. Lo que sí, está derruido la confianza de su propia base electoral, me parece. Por más que haya una base electoral de fundamentalistas que lo votarían para desde el antiperonismo, para decirlo con etiqueta más clara. Pero ni la idea de unir a los argentinos, que era un poco light, pero que podía consistir en una mirada, uh-huh, se sostuvo con esta postura de ayer de ir a prepear, y mucho menos las demás, ¿no? Ni lo de contener la inflación, lo de la pobreza cero fue archivado prontamente por los mismos que formularon la promesa como base, ¿no? Esta columna vertebral, y la otra promesa que era combatir el narcotráfico, ayer se volvió en un lapsus, más sí, vale, sí, pero sí. Nos apoya el narcotráfico. Nos apoyaba el narcotráfico, lo blanquearon. Sí. Bueno, Juan Pablo, hacenos como un recorrido. Y te doy un aporte porque no está muy difundido en los medios, nada difundido. Martín Kunik fue un funcionario de NACOM hasta hace poco, y firmó una nota en Perfil ayer, en el diario Perfil, muy breve y muy oculta, no se difunde por las redes sociales en general, en la que da cuenta de que el gobierno maneja, la encuesta real que maneja es que pierde en primera vuelta 37-24 contra Cristina, uh-huh, y 38-23 si fuera candidato por una tercera vía, Lavagna. Pero esa misma encuesta, el dato más preocupante que tiene para el gobierno, es que en una hipotética segunda vuelta, uh-huh, Macri pierde con Cristina por 15 puntos, con Massa por 7 y con Lavagna por 18. Esa es una encuesta que no va a salir a modo de título en ningún lado y que, repito, lo cuenta alguien que es del PRO, un militante del PRO. Salió del cargo hace un par de meses o un poco más, no sé por qué razones exactamente, pero igual se reivindica como un defensor de la gestión y cuenta esa realidad. Cuenta esos números, mirá vos. Bueno, ¿y cómo vienen ahora las elecciones? ¿Cómo es el calendario y en La Pampa y a nivel nacional? Y en La Pampa el 19 de mayo tenemos la próxima. Antes van a votar en Neuquén y en Río Negro, las elecciones generales. Y en La Pampa, bueno, se estará definiendo... ¿Qué se define el 19 de mayo? ¿Qué tenemos que elegir? Todos los cargos provinciales, desde gobernador hasta juez de paz, pasando por cada municipalidad y sus concejales, por los diputados provinciales. Después vamos a tener otras elecciones más, que son por los cargos nacionales, en agosto las PASO y en octubre las generales, y si hubiera una segunda vuelta exclusivamente presidencial en noviembre. Todo eso vamos a tener que votar este año. Uh-huh. Las elecciones provinciales me parecen interesantes, no solo por este desdoblamiento que se ha dado, que se separa un poco, porque también la mirada está muy nacionalizada en todo, sino porque me da la sensación de que es un proceso histórico, en el sentido de que va a haber un trasvasamiento generacional necesariamente, se está gestando eso. Vamos a tener un intendente que necesariamente va a ser joven ahora, supongamos que concebimos que Altolaguirre es joven, más allá de que está en su primera gestión, pero va a tener una competencia contra un par generacional, que es Luciano Di Napoli. Y a nivel provincial, el otoño definitivo de los dos patriarcas del peronismo, Marín y Berna, ha hecho que también el peronismo tenga que renovarse, proponiendo una figura que, si bien no es desconocida, pertenece a otra generación y tiene otras miradas. También creo que es la primera vez, posiblemente, esto es discutible, pero... posiblemente es la primera vez que, desde el regreso de la democracia, el peronismo queda tan parado a la centroizquierda, vamos a llamarlo así, mira, con esa etiqueta. Uh-huh. Me da la sensación de que en las elecciones anteriores los partidos opositores siempre lo corrieron desde la izquierda, tanto el radicalismo, si querés, en su vertiente más republicana, institucional, como aquel armado que fue el Partido del Frente, el Fregen, o esa alianza que fue el FREPAM. Y en esta ocasión, un poco forzado por las circunstancias también, me parece que se da lo contrario, ¿no? El peronismo quedó del otro lado del mapa político y la oposición es claramente la centroderecha. ¿Y eso que es están inoculados de kirchnerismo, el peronismo pampeano? ¿Se les entró el bichito un poco o no? Y me parece que un poco fue ocurriendo. Porque eran más reacios total. Sí, acordate, 2015, la Pampa o la Cámpora, uh-huh, era Berna, ¿no? Y, uh-huh, y poco a poco me parece que el escenario fue, en ese sentido, Berna me parece que estratégicamente es bastante inteligente, no se le puede negar su sabiduría para eso, y fue viendo que como se iba a quedar diseñado el mapa electoral en el país, si el peronismo continuaba con su vertiente conservadora derechista... iba a quedar a la sombra del PRO, me da la sensación. Ahora no lo vemos porque nos parece casi ridículo, pero hace 2 años, para mí, empezó una puja que se resolvió hace poco, que era la posibilidad de que el candidato a gobernador del peronismo fuera Tierno. Me da la sensación de que en un momento... el peronismo, como te dicen los peronistas, nosotros primero peleamos adentro a ver para qué lado va el peronismo, cuál peronismo de todos los que hay es el que se va a enfocar, y después afuera. Bueno, adentro me parece que fue pasando eso. Yo, sinceramente, en un momento uno avizoraba la posibilidad de que la elección a gobernador la definieran, por ejemplo, Macalister o Tierno. Era un escenario real hace 2 años. Bueno, las circunstancias también fueron empujando a los dirigentes a hacer incluso cosas que posiblemente no deseaban, ¿no? ¿Cómo? Digo que las circunstancias sí. empujan a los dirigentes a hacer cosas que posiblemente no están en sus deseos. Uh-huh. Echar a Tierno fue también una decisión política fuerte de Berna, que lo había sostenido pese a tantas cosas sí, antes. Sí, sí, sí. Uno no cree que de un día para el otro Berna se despertó y dijo, uy, qué malo este señor, que, uh-huh. qué poco bien le hace a la sociedad. Uh-huh. Sino que fueron un montón de cuestiones que van ocurriendo. Y uh-huh. además de su acción, por supuesto, que influye también. Digamos, podría no haberlo hecho y esperar hasta último momento a ver qué pasaba. Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido, por eso digo que va a ser una elección interesante. Además de que me parece que va a ser pareja, la verdad. No creo que el peronismo Ajá. ya la tenga ganada. ¿Peronismo con lo que Kronenberger sería? Claro. Cilioto Kronenberger. No nos olvidemos que hay otros... Bueno, Tierno va a ser candidato a gobernador por uh-huh. otro sello partidario, uh-huh. a no ser que en el medio aparezca un fallo de la Corte Suprema uh-huh. disponiendo que está inhabilitado. Uh-huh. Y ¿pareja? Entonces, ¿entre quién decís? Sí, ¿entre sí, un mano a mano Kronenberger-Cilioto, por supuesto. Donde uh-huh. me parece que el favorito, sí, ahora es el peronismo, porque uh-huh. además la verdad es que gestó una unidad extraordinaria uh-huh. en el sentido literal del término. Uh-huh. No es normal. Ajá. Uh-huh. Sobre todo con sectores que hasta ayer nomás parecían más críticos que capaces de adherir al PJ pampeano, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digo, el Nuevo Encuentro, Patria Grande, el humanismo, el comunismo, que el otro día hasta coparon en la sede del PJ. Uh-huh. Hoy están ahí y nadie... Y esa alianza incluye además al Frente Renovador, al masismo. Por eso ha sido, en ese sentido, bueno. El peronismo... No sé si decirlo que actuó con madurez o mirando cómo venía la mano, pero sí es extraordinario. Uh-huh. No es normal, no ha sido común. Bien, estamos hablando con Juan Pablo Gabaza para ponernos al día un poco de las cuestiones políticas locales que no le damos mucha pelota en este programa, porque justamente nos ocupamos de temas que no le interesan a nadie y este es un tema de tapa diario. Juan Pablo, ¿Berna sigue cortando es el que corta el bacalao acá en la política pampeana? ¿O así como tuvo el poder de ponerlo al Colo en su momento, ahora le bajó el pulgar él? Y sí. Tiene, digamos, como está estructurada la política pampeana, siempre detrás de un caudillo necesita, ¿no? Hablemos de Berna un poco, a ver qué... No, poder seguro, tiene. Hasta ahora ha sido el que toma las decisiones más importantes. Uh-huh. No diría esto de que lo bajó al Colo ahora, me da la sensación uh-huh. de que la interna de Cambiemos se caracterizó más que nada, además de la paliza del radicalismo al Colo, por el desinterés de la población en general. Hubo más interés en votar los candidatos locales que el peronismo ofreció que la definición de Cambiemos por la gobernación. Uh-huh. Sí fue sospechosa la otra aparición de McAllister, por supuesto, porque además había logrado que Pico, que siempre fue un bastión que el bernismo más o menos fue manejando de acuerdo a sus intereses uh-huh. y conveniencias internas, ahí gestó el PRO o el Colo puntualmente una potencia electoral que en ese momento sorprendió. Pero también hay que decir que desde ese momento hizo casi todo mal, me parece. El gobierno de Cambiemos, por un lado, y el Colo puntualmente. Entonces, me parece que la derrota del otro día también, no vamos a decir era previsible hoy con el diario del lunes, pero... Uh-huh. No, pero vos estaban... en la nota que escribiste para Crisis, sí. ahí era una de las posibilidades ciertas, ¿no? Lo ponías sí. como, ante las elecciones justamente, como una... Podía ser. Había una tendencia, digamos, que... Sí, y lo sí fue impactante, viste cómo son esas cuestiones en la política. Muchas veces se dan olas que no tienen, no son proporcionales al hecho ocurrido. Ajá. La repercusión hoy que está tiene, ocurriendo esto ajá. para mí. A ver. Digamos, el triunfo radical en La Pampa tiene una repercusión nacional y un impacto en otras provincias y una mirada de los dirigentes como que el radicalismo se fortaleció. Y sinceramente, si uno mira los números finos, lo que debiera decir Cambiemos es qué débiles estamos, que llamando una elección interna de gobernadores van a votar más por Di Napoli o por Lescano que por Kronenberger o McAllister, que se define en la provincia. Y habiendo puesto además tantos recursos, los dos, para que esa elección fuera potente. Pero bueno, la lectura también tiene que ver con las conveniencias. Y me parece que el radicalismo también ha sido inteligente en ese sentido. Aprovechó... una aventura del Colo que tuvo algún sponsoreo a nivel nacional que no le salió al PRO para, bueno, fíjate lo que te pasa y lo que te está pasando ahora. Porque esto ha disparado negociaciones en las que el radicalismo ahora está fortalecido como si de verdad hubiera ganado una superelección, sí, ¿no? Como si sí. fuera la de Córdoba, poner una cosa así. Eso es política. Y te da la idea de cuán grande puede ser lo que a principio parece un error de última. Adopta el riesgo, Colo, candidateate, total, si perdés, bueno, no pasa total nada. Es la pampa. Y fíjate qué error grande puede terminar siendo. Bueno, Juan Pablo, hablemos un poco de la radio. Radio sí, Kermés, ¿cuántos años tiene la radio? Mira, arrancamos como web en marzo de 2013. Ajá, o sea, bien. En este momento 6 años. Uh-huh. Y al aire estamos desde julio de 2015. Es poquito tiempo al aire, la verdad, para... Va, a mí me parece, para la cantidad pero de intensos, energías que ha habido, ¿no? Claro, sí, sí. Te quería preguntar varias cosas de la radio. Bueno, casi 4 años de macrismo, donde todo lo que era el fomento que venía desde el AFCA, bueno, que ya en los últimos años había como se había demorado, ¿no? Habían ganado premios la radio, sí. Fomecas, venían medios retrasados. Y ya en esta etapa creo que ya no hubo más ningún tipo de fomento a las radios comunitarias. Mira, es paradójico. El atraso es sistemático. Pero, o sea, y en tiempos de encima de constante inflación y devaluación, duele más. Digamos, vos ganás un concurso 50.000 pesos en junio de... Ahora, lo ganás hoy para que te lo paguen teóricamente en septiembre y te lo van a pagar en marzo del año que viene. Esos son más o menos los tiempos normales del fomento. Sí. El Fomeca, que es una idea espectacular, una herramienta impresionante de la ley de medios, de la ley de servicio de comunicación audiovisual, no han sido extinguidos. Y en ese sentido, yo creo que las redes de medios alternativos que existen a nivel nacional y que tallan en algún sentido... En las definiciones políticas han influido para que no sean eliminados, por lo menos. Lo que están haciendo es reducirlo, buscando argumentos para, digamos, los controles son más severos y está bien, de última que lo sean, pero muchas veces con aspectos burocráticos evitan el pago de algunos de esos subsidios que se obtienen por concursos. Pero siguen vigentes, siguen vigentes. De hecho, nosotros seguimos participando y hemos seguido ganando algunos de esos concursos y con la expectativa siempre de que aparezcan esos fondos que, de hecho, nos permiten sostener buena parte de la diversidad de la programación de la radio. Porque la verdad que el impacto de los últimos años se siente capaz más en los tarifazos y en la realidad económica en general, que te ahuyenta también... posibilidades de publicitarias. Pero hoy, ¿cómo está la radio en lo económico, por ejemplo? ¿Subsiste al pelito? ¿Está bien? No, hoy subsiste. Ajá. Y si no existieran los Fomecas, así aunque sean cuentagotas y con plata devaluada, habría que reformular muchas cosas. Digamos, también ha ocurrido algo que de manera muy rápida, me parece, o por lo menos cuando arrancamos, tal vez no lo pensábamos de ese modo, que se ha convertido en una fuente laboral Radio Kermés también. Es decir, hay personas cuyo principal ingreso sale del laburo que hacen acá. No por ahí de quienes formamos el núcleo fundacional de la radio, pero sí, por eso te digo que hemos nutrido la programación. Hay muchas voces, mucha producción que excede incluso lo que está al aire con nuestra presencia en la web, en las redes y demás. Y en ese sentido, si no existieran fuentes de financiamiento como el Fomeca, bueno, habría que dar un paso atrás para tomar impulso, por lo menos. Es así. Por otra parte, hasta hemos, cosa que es extraordinaria, tenemos la radio depende de la Asociación Civil El Ágora, sí. Esa es nuestra constitución como organización sin fines de lucro, y tiene empleado en blanco, lo que tampoco... al principio, y eso es tremendo, ¿viste? También las cargas sociales son, bueno, te lo diría un empresario, y me pongo en ese papel si quieres, pero Pero bueno. Y respecto del proyecto, ya nos vamos, sí, Nina nos hace señas. Quedan 7 minutos, Nina. ¿No? ¿Qué le pasó? 7, ¿no? Se pone la gorra enseguida. Ya, mira qué bien. Juan, y del proyecto comunicacional de la fundación al de hoy, ¿cambió, no cambió? ¿La realidad torció la política para otro lado? No, yo diría que no, al contrario. En ese sentido, ha habido más estímulo. De hecho, siempre cuando nos ponemos a hablar y resulta eso como punto interesante, que los años de peor economía, si querés, han sido al mismo tiempo los de mayor estímulo que tenga que ver con la programación o con la incorporación de otras personas que no formaban parte de los grupos que a su vez forman el grupo de Radio Kermés. Uh-huh. Hay jóvenes que hace un tiempo nos preguntábamos qué va a pasar, porque también hay que ir renovando todo. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que este tiene que ser también un año de transición en ese sentido, de la conducción, que haya una formación interna que permita que las tareas se puedan relevar, que haya una renovación. Sí, sí. Esa es mi mirada y estamos tratando de hacerlo. Pero somos los mayores, ojalá. Nosotros. O sea, eso implica que vamos sí, teniendo sí. Que bueno, sí, claro. La puerta de salida. No. O de otro rol. No quiere otro decir rol. La salida, pero muchas veces sí, otro rol. Sí, sí. Para mí es lo que tiene que ir pasando. Vamos a ponerlo así en gerundio. Está porque bien. No tiene que ser abrupto. Está bien. Está bien. Pero ojalá se pueda. A mí que he participado en otros proyectos de comunicación alternativos, si se quiere, ¿no? Siempre me parece que quedó como cuenta pendiente, por lo menos en todos los casos en que yo participé, esa idea de que cuando uno lo interpreta como un ciclo cumplido desde lo personal, se pueda sostener ese proyecto con otras personas, otra mirada, y uno en todo caso, no sé si más alejado, pero desde otro lugar. Mira vos. Ojalá se pueda. Veremos. Juan, siempre nos acompaña Fahrenheit, la librería de ahí de la 9 de julio 56. Así que te voy a pedir que nos recomiendes alguna lectura que hayas tenido el verano. Vos sos un tipo lector, así que 2 libros recomendame para el momento Fahrenheit. No me acuerdo qué leí en el verano. Vos sabés que estoy leyendo porquería, porque es todo de actualidad. No, porquería Sebastián también venden, Lecusa escribió hace un par de años Periodismo para pensar, y está bueno, es muy recomendable. Por ahí. ¿Periodismo para pensar se llama? Me parece que sí, Periodismo para pensar. Que tiene la máquina de memoria. Una máquina de escribir en la tapa. Sí, ¿no? O le estoy errando con... No me porque suena el suena, título. Me suena... Pensar el periodismo. Pensar el periodismo. Ahí está. Bueno, sí, Periodismo para pensar era el eslogan de alguna de algún otro espacio. Bien, bien. Y a ver... ¿Y algo? ¿Alguna novela? ¿Alguna cuentos? ¿Algo? ¿Cuentos de fútbol? ¿Vos sos muy lector de cuentos de fútbol? Sí, y ahora estoy releyendo, porque lo presté y me lo devolvieron, las obras completas de Abelardo Castillo. Ah, mira. Los cuentos, una serie de cuentos completos tan buenísimos. ¿Los recomendás? Sí, bien. Impresionante. Alsos Prach, el señor Núñez. Ajá. O el señor Núñez. Es un cuentazo. Me encanta leerlo muchas veces. Bien, bien. No, bien. Pero es un libro hermoso, además un libro gordito, verde, bien, bien. Que está buenísimo para tenerlo en las manos también. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno. Gracias, Nina. Un gran primer programa 2019. Y nos vemos el sábado que viene a las 11. Chau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau.